¡Hola chicos y chicas! Ahora vamos a cantar una canción muy divertida que se tutila, que se titula Mi Barba. ¿Están todos preparados? ¡Ok! ¡Vamos todos a cantar! Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. ¡Muy bien! ¡Qué afinaditos! ¡Eso me gusta! Ahora vamos a complicar la cosa. Vamos a hacerlo más difícil. Vamos a quitarle la palabra barba. No se puede decir barba. ¿Comprendido? ¡Vamos todos a cantar! Mi tiene tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi. ¡Muy bien! Ahora lo vamos a complicar un poco más. Le vamos a quitar también la palabra pelos. No se puede decir pelos, ¿ok? Ahora la vamos a cantar muy fuerte. Mi tiene tres tiene mi. Si no tuviera tres, ya no sería mi. ¡Muy bien! Y ahora la vamos a cantar con toda la letra muy fuerte. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, ya no sería mi barba. Mi barba tiene tres pelos tiene.